Claro, ellos piden 25, ellos 24. Y por eso era un poco la molestia que saber que aquí jugamos con 13. Y me da un poco de rabia, ¿no? Saber que habían 24 y se le prometió que el 25 ya estaba por llegar, ya nos habían dicho que venían. Yo creo que tampoco costaba nada. Aparte, tampoco me gustó, de verdad, lo voy a decir, la actitud de la gente minero presionando. Y yo digo que si somos 18 equipos y podemos ayudar un poquito, en vez de que salga este escándalo mañana televisión, en prensa, también podíamos ayudarnos un poquito en decir, bueno, sí, ya hay 24, tranquilo, árbitro, vamos a salir así. Pero bueno, el fútbol da revancha. Y algún día a lo mejor yo estaré en otro lado y a Mineros, por algún problema que X, pues se le presente, uno no se le va a olvidar esto. Entonces yo digo que deberíamos ayudarnos también los equipos. Muy lamentable, nos duele a todos los fútbol venezolano tienes que pegar esto. Pues no solo salpica a este equipo, nos salpica a todos los que esto. De una u otra forma tratamos de luchar por este fútbol. Bueno, creo que lo que lamento es lo que están sucediendo con este grupo de jugadores. Es lo que me duele. Porque bueno, porque son muchachos que ha traído, hay una familia, tienen hijos que mantener, en una situación donde un país no es fácil el día a día, entonces lamento mucho y un dolor enorme. Sí, lo que siempre sucede, ¿no? No hay coordinación. Aparte, bueno, creo que el tema de las marchas también complicó el hecho de que llegaran a tiempo. Y bueno, lastimosamente no tenemos que ir sin jugar. Ganar un partido sin jugar, es la primera vez que me ocurre en mi carrera. Es triste, ¿no? Es triste porque ya es más triste para el fútbol venezolano y para nosotros, porque es lamentable, ¿no? Y la primera vez que veo que hay, bueno, por el partido que jugamos aquí, que hay tanto policía, o sea, y no empieza el juego. Y contra el Daryspor pasó lo mismo y empezamos el juego con 10, 15 policías. Contra Aragua pasó lo mismo y arrancamos con 10, 5, 15 policías. Entonces yo no entiendo porque siempre con nosotros pasa algo, entonces bueno, nos tocó a nosotros otra vez hoy, pues. Entonces, bueno, seguir trabajando, todavía faltan dos partidos, levantar cabeza y es lamentable, lamentable, ¿verdad?